pasar. Hoy de nuevo te veré y tú ni me verás. Siempre hay tantos junto a ti que yo no te puedo nunca hablar de mi amor. En el gris atardecer ya todo terminó. Todos se marcharon ya, quedamos tú y yo. Creo que jamás podré vencer el temor de confesar mi querer. Leerás en la arena el mensaje que dejé para ti. Verás tan solo una frase que mi amor, que mi amor es para ti. En la playa esperaré que vuelvas a pasar. Hoy de nuevo te veré. Creo que jamás podré vencer el temor de confesar mi querer. Leerás en la arena el mensaje que dejé para ti. Tan solo una frase, que mi amor es para ti, para ti.